poderoso león con las alas de águila. Un oso feroz que acecha a su presa. Un leopardo de cuatro cabezas con cuatro alas de pájaro en su espalda. Una bestia con 10 cuernos y dientes de hierro. Estas criaturas suenan como creaciones de una película de ciencia ficción, pero son las cuatro bestias que Daniel vio en sus sueños. ¿Y qué representan? Pues hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah va directamente al libro de Daniel para ayudarnos a interpretar el significado de estos sueños proféticos. Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado El desfile divino de animales. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Saben, la mayoría de eruditos bíblicos dicen que si uno entiende el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 de Daniel, hablando proféticamente, es posible entender el futuro. No puedo pensar en ningún otro periodo de la historia que ahora, en que tener esta perspectiva haya sido más importante. Hay más gente que habla de la profecía en la actualidad que jamás antes. Así que espero que usted siga sintonizado durante los próximos días para este estudio que haremos del capítulo 7 de Daniel, comenzando hoy. Abramos ahora nuestras Biblias para comenzar. Tengo en mis archivos un artículo que recorté de una revista de marzo de 1972, que lleva como título El Día del Juicio Final. Es un reportaje de una conferencia que se celebró en el Instituto Smithsoniano en Washington. Asistieron a la reunión científicos y eruditos de la talla de Wernher von Braun, un grupo de investigadores que habían estado estudiando las condiciones del mundo. Dijeron sin tapujos que a menos que el hombre se arrepienta y cambie sus hábitos y forma de vida, la civilización llegará a los límites de su crecimiento en unos 100 años y entonces se derrumbará. No fue un predicador quien lo dijo, fue un grupo de científicos cuya edad promedio era apenas de 26 años. Dijeron que el desastre es lo único que nos espera a menos que cambiemos de dirección. El profesor Albert Weber, gran historiador, escribió un libro que se titula Adiós a la Historia Europea. Y ahí dijo que, para quien tiene el don de ver con perspectiva histórica, debe ser claro que nos hallamos al fin de la historia mundial, tal como la conocemos. H.G. Wells, otro muy conocido historiador, añadió sus palabras a esta profecía. En su libro titulado La mente humana al final de su cuerda, menciona lo siguiente: predigo que la generación en que tú y yo vivimos será la última generación sobre la tierra. Sin que importe cómo lea uno la historia o piense en las profecías de los profetas religiosos y seculares, todos reconocen que extrañas cosas están sucediendo en el mundo en que usted y yo vivimos hoy. La intranquilidad reina en casi todo nuestro mundo. Es posible sentir como si la guerra fuera a estallar en cualquier momento en 4 o 5 puntos clave alrededor del globo. Al leer los periódicos, uno se pregunta si tal vez el mundo vaya a acabarse debido a que nos vamos a destruir nosotros mismos unos a otros. ¿Qué será el resultado final de las naciones en este periodo de la historia? ¿Puede alguien saberlo? Tengo buenas noticias para ustedes. Podemos saberlo. No podemos saber todos los detalles, no podemos saber toda la información que quisiéramos saber, pero Dios nos ha dado un amplio vistazo de la profecía en la que podemos notar incluso las cosas que están sucediendo en nuestra generación. Cuando llegamos al capítulo 7 del libro de Daniel, llegamos a un punto que algunos han llamado el centro de gravedad del libro de Daniel y uno de los puntos clímax de las Escrituras. el Dr. John Walbord, que fue presidente del Seminario Teológico de Dallas y conocido erudito en la profecía, dice que Daniel 7 provee la profecía más comprensiva y detallada de los eventos futuros que se puede hallar en todo el Antiguo Testamento. Leí que los escribas que copiaban el Antiguo Testamento consideraban que Daniel 7 era el capítulo más grande de todo el Antiguo Testamento. Este es un capítulo de pura profecía futura. Es el registro del plan divino increíble e inmutable para las naciones. No es sorpresa que los críticos se hayan esforzado arduamente por destruir este libro, porque las profecías que se dan en el capítulo 7 del libro de Daniel y que se han cumplido literalmente en la historia, nos prometen que las profecías que todavía no se han cumplido se cumplirán literalmente en el futuro. Cualquiera que no crea en una Biblia sobrenatural tiene gran problema con esa verdad. Antes de que veamos las profecías que constan en este libro, todo lo que lograremos en este mensaje es empezar la parte profética del libro de Daniel en este capítulo 7. Tengo que aclarar algunos asuntos en cuanto a la escritura del libro de Daniel. Así que estos son algunos pensamientos introductorios al empezar esta segunda sección. Primero, tengo que decirles que Daniel no es como la mayoría de los otros libros de la Biblia. No sigue consecutivamente su mensaje. Quiero que noten el versículo 1 del capítulo 7. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. E inmediatamente sabemos que estamos frente a un problema porque pensábamos que Belsasar ya era historia. Recuerden que él celebró una fiesta y apareció un escrito en la pared. Sabemos que mientras la escritura aparecía en la pared, los persas estaban entrando por debajo de las murallas y que todo se acabó para Belsasar. Eso fue al final del capítulo 5, pero aquí estamos en el capítulo 7 y este fulano aparece de nuevo. Así que tenemos que hacernos una pregunta. ¿De dónde salió y qué está haciendo en el capítulo 7 cuando pensábamos que él ya era historia al final del capítulo 5? Me alegro que lo pregunten. Voy a darles la respuesta. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, acabamos de descubrir uno de los principios claves del libro de Daniel, y es que este libro no está escrito en orden cronológico. Ustedes me dicen, Pastor Jeremiah, este libro es difícil de entender y ahora usted nos dice que el libro no está en orden. Así es. En el capítulo 7 de Daniel empieza la segunda sección principal del libro. Daniel 1 al 6 ha sido la parte histórica del libro. Daniel 7 al 12 es la parte profética del mismo. Ahora, escuchen con atención. Mucho de la profecía tiene que ser colocado sobre el fondo de la sección histórica del libro. En esencia, las profecías de Daniel 7 al 12 caen entre las grietas de Daniel 1 al 6, así que el capítulo 7 y los que siguen en este libro literalmente caen en la cronología histórica de los capítulos 1 al 6. Ahora, permítanme mostrarles esto. Noten en el capítulo 7, en la segunda parte del libro de Daniel, leemos de cuatro visiones que Daniel mismo dice que él tuvo. La primera se encuentra en el capítulo 7. Ya hemos aprendido que esto tuvo lugar en el primer año de Belsasar, es decir, alrededor del año 555 a.C. Pasen al capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, dice el versículo 1. Eso nos dice, ¿en dónde encaja esto? En el tercer año del reinado de Belsasar. Pasen al capítulo 9 a ver la siguiente visión. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. Ahora sabemos dónde tuvo lugar esto porque ya hemos visto a Darío en la primera parte del libro. Ahora pasen al capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Ahí tenemos la última visión. Así que lo que ustedes deben entender para poder comprender el libro de Daniel es entender que los capítulos 7 al 12 nos dan las visiones que tuvieron lugar durante el episodio que queda descrito históricamente en los capítulos 1 al 6. Así que, por así decirlo, lo que hay que hacer es tomar los capítulos 7 al 12 y sobreponerlos sobre los capítulos 1 al 6. Si no se hace así, en realidad, uno queda confuso porque todos estos personajes que pensábamos que ya habían fallecido vuelven a aparecer vez tras vez en la segunda parte del libro. Ahora bien, Daniel tuvo cuatro sueños que tuvieron lugar en un periodo de 22 años. En Daniel 1 al 6 vemos a Daniel interpretando los sueños de otros. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? En los capítulos 7 al 12 vemos a Daniel interpretando sus propios sueños. Los capítulos 1 al 7 revelan los destinos de las naciones del mundo y los capítulos 8 al 12 revelan el destino de la nación de Israel. Así que al llegar al final del capítulo 7, adivinen lo que sucede. No más arameo. No más idioma caldeo. ¿Por qué? Ya hemos terminado con esos individuos. Ahora vamos a empezar en el capítulo 8 con el pueblo de Israel. Volvemos al programa para Israel. Ahora, quiero hablarles por unos momentos del significado del capítulo 7, porque sin estos comentarios introductorios no vamos a comprender lo que está sucediendo y todo será un reto mayor, incluso con estos comentarios de introducción. El capítulo 2 habla de un sueño que soñó Nabucodonosor y Daniel interpretó. El capítulo 7 es un sueño que soñó Daniel y lo interpretó un ángel. El capítulo 2 y el capítulo 7 van juntos, en cierto sentido. El capítulo 2 usa una bestia inanimada para dar su mensaje. El capítulo 7 usa bestias que parecen estar vivas y que salen del mar. En el capítulo 2 hay 10 dedos que salen de los pies de la bestia colosal. El capítulo 7 tiene 10 cuernos que salen de la cabeza de la última bestia. El capítulo 2 muestra historia, y escuchen con atención. El capítulo 2 muestra la historia desde el punto de vista de un rey pagano, desde el punto de vista de Nabucodonosor. Un éxito gigantesco con valor intrínseco en esta imagen gigantesca con cabeza de oro. ¿Recuerdan el capítulo 2? Esa era la idea que tenía Nabucodonosor respecto a la historia humana, los grandes logros de la humanidad y la filosofía humanística. El capítulo 7 nos da el punto de vista que Dios tiene. Nada más que una jauría de bestias carnívoras que se devoran unas a otras, así es como Dios ve a las naciones del mundo. Las cuatro bestias que salen del mar representan el carácter moral de los cuatro reinos. Las bestias que se mencionan en la primera parte del capítulo 7 nos dicen lo que Dios piensa de las naciones del mundo y sus reinos. En esencia, los caracteres de las bestias están en símbolo en los capítulos 1 al 6. El carácter moral de los reinos queda simbolizado en el banquete de Belsasar con su borrachera, desenfreno y lujuria, que simboliza todo lo que está sucediendo en los reinos del mundo actual. El otro evento de la primera parte del libro, que simboliza lo que sucede a los reinos, es cuando Darío exigió que toda la gente le adorara, la idolatría y la filosofía humanística de los reinos de este mundo. Así que, volvemos a recordar que el capítulo 2 de Daniel es el punto de vista de Nabucodonosor respecto a la historia del mundo. El capítulo 7 de Daniel nos presenta el punto de vista de Dios y vamos a ver la diferencia. Quiero que noten que la primera de las cuatro visiones que le fueron dadas a Daniel vino en el primer año de Belsasar y es una visión de lo más interesante. En los primeros tres versículos del capítulo 7 tenemos el escenario del sueño de Daniel. Para poder comprender este sueño, hay que entender que Daniel es el primer escritor apocalíptico de la Biblia. Esta es una palabra bien grande, pero quiero que la noten. ¿Qué quiere decir? La palabra apocalíptico quiere decir que Daniel escribió usando símbolos y señas, como en el libro de Apocalipsis, que al abrirlo uno encuentra sellos, copas, juicios y cosas por el estilo. Cuando se trata del Apocalipsis en el Antiguo Testamento, que se halla en el libro de Daniel, uno ve las mismas cosas. Daniel presenta la verdad profética mediante símbolos. Daniel dice en este libro que tuvo un sueño y una visión mientras estaba en su cama. Los símbolos de sus sueños fueron triples. Noten que en estos primeros tres versículos Daniel dice que vio tres cosas. Primero, vio un gran mar. En segundo lugar, vio un viento huracanado que agitaba el mar. Tercero, del mar turbulento salieron cuatro bestias, una tras otra. Bestias grotescas, como nada que ustedes hayan visto en su vida, excepto en los programas de televisión el sábado por la noche. Ahora, veamos estas cosas, una a la vez. En primer lugar, el gran mar. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. El término que usa Daniel es muy interesante. Probablemente tiene un significado literal y un significado figurado. En la Biblia hay cuatro mares que se mencionan con frecuencia. Leemos de ellos en todas partes de la Biblia. El mar de Galilea, el mar rojo, el mar muerto y el gran mar. ¿Saben a qué mar se refiere? Al Mediterráneo. Cada vez que en la Biblia se usa este término en un sentido local, se refiere al Mediterráneo. Ahora, permítanme preguntarles, ¿dónde está el centro profético del mundo? En el mar Mediterráneo. ¿Alguien lo duda? es el centro profético del mundo. Así que Daniel, más que probablemente, había estado precisamente ahí muchas veces él mismo. En sus sueños se le da esta visión. Él está parado a orillas del gran mar Mediterráneo y dice que ahí sucedieron varias cosas. Pero quiero decirles que hay otro significado en la expresión el gran mar, que es evidente en todas partes de la Biblia. Si ustedes van a alguna feria, o al estadio, o a algún lugar atestado de gente, posiblemente dirían, nunca he visto un mar de gente así en toda mi vida. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, a menudo, en la Biblia, se usa la palabra mar para referirse a grandes masas de gente y multitud de personas. Permítanme darles dos o tres pasajes bíblicos. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué son las aguas? Pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas. Este es otro pasaje que tal vez ustedes sepan de memoria, Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Qué dices de los impíos? Que son como el mar en tempestad. Isaías 17:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. ¿De qué está hablando? Está diciendo que las naciones son como grandes mares. Así que Daniel ve en su visión este gran mar, un gran mar de humanidad, y dice que los cuatro vientos soplan en ese mar. El número cuatro en la Biblia a menudo simboliza el mundo, el globo terráqueo. Tenemos cuatro vientos que soplan de las cuatro esquinas del mundo, los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones, y Daniel nos pinta literalmente a un mar gigantesco con vientos que soplan de los cuatro puntos cardinales. El cuadro que tiene en mente es un cuadro de la condición del mundo. Jeremías 25:32 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. El cuadro que ve Daniel en su sueño es de un mar gigantesco y de vientos que soplan en ese mar y lo agitan y queda lleno de conmoción y turbulencia. Si quieren más referencias bíblicas respecto al viento y su relación con el mar, pueden leer y observar los primeros tres versículos de Apocalipsis 7 y también Lucas 21. Así que el rugir del viento sobre el mar denota el conflicto y levantamiento político, las guerras y el baño de sangre entre las naciones. En otras palabras, Daniel ve a las naciones en conflicto, como ya hemos aprendido que es su naturaleza. Lo tercero que Daniel ve, según el versículo 3, es que del mar turbulento salen cuatro bestias. Ahora, por un momento cierre sus ojos y piense en esto. Es algo que asusta, ¿verdad? Es algo que aterra. Algunos van a tener pesadillas al pensar en estas bestias. No se parece a ningún animal que uno haya visto jamás. Son los animales más horripilantes que se hayan visto en algún zoológico en toda la vida. Salen del agua. En la Biblia, a menudo se usan animales para representar reinos. ¿Lo sabían? Voy a darles unas cuantas ilustraciones. En Ezequiel 29:3 leemos del dragón del Nilo que representa a Egipto y al faraón. En Ezequiel 32:2 leemos del faraón. A leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares. En el Salmo 74:13 leemos de Egipto y se le compara al dragón y al Leviatán. En el mundo antiguo, hablando de una manera general, se usaban a los animales como símbolos de los reinos. Incluso hoy, se usa león para representar ¿a quién? A Gran Bretaña. Se usa el águila para representar a los Estados Unidos. Casi toda nación tiene algún animal representativo. Veremos más adelante, en este capítulo, que estas bestias que salen del mar son literalmente reinos que han existido en el mundo. Ahora, sigan conmigo al ver la secuencia del sueño de Daniel, la secuencia de las palabras en los versículos 4 al 8. Es muy importante. Noten que Daniel dice, en el versículo 4, la primera era como león. Luego en el versículo 5 dice, y he aquí otra segunda bestia. Versículo 6, he aquí otra semejante a un leopardo. Y versículo 7, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. ¿Qué está diciendo? Estas bestias no aparecieron todas a la vez, sino que subieron una tras otra, en secuencia. Voy a darles la interpretación para que podamos avanzar juntos. Cada una de estas bestias representa una cronología de reinos de los hombres que es exactamente igual a la indicada en el capítulo 2. Repasemos brevemente. ¿Quién es la cabeza de oro? Babilonia. ¿A quién representan los brazos y pechos de plata? Al imperio medo-persa. ¿Quién es el abdomen de bronce? Grecia. ¿Los muslos de hierro? Roma. Ahí tienen la interpretación de este pasaje bíblico, como vamos a ver, que surgen exactamente en la misma secuencia, solo que en esta ocasión son vistos desde el punto de vista de Dios. El primer animal, la primera bestia, es un animal muy interesante. Dice que se parece a un león y que tiene alas de águila. ¿No les parece interesante? Un león con alas. Daniel dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso sobre los dos pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. El león es el rey de las bestias y el águila es la reina de las aves. Este animal simboliza al imperio babilónico, que en Daniel 2 queda simbolizado por la cabeza de oro. La cabeza de oro ahora es un león a los ojos de Dios. Si ustedes estudian la arqueología de esa región, encontrarán que el símbolo nacional de Babilonia era, adivinen qué, un león alado. Han descubierto, y en el Museo de Londres hay réplicas, que en las puertas de entrada de la ciudad había dos leones que guardaban la entrada. Eran leones alados. Les garantizo que si ustedes tienen alguna duda en cuanto a un león con alas, Daniel no tenía la menor duda, así como tampoco ninguna persona que leyera esta profecía. El león con alas automáticamente representaba a Babilonia. Las alas indican la conquista vertiginosa, poderosa, de un reino fuerte y cruel. Así que la primer bestia combina la majestad del león y la fuerza y el poder de un águila. Esto sugiere el poder y la fuerza del imperio babilónico. En Jeremías 49:19 vemos que se usa al águila y al león para representar a Nabucodonosor. En Jeremías 4:7 leemos esto respecto a Nabucodonosor. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. ¿Quién era el león? Nabucodonosor. Lo interesante en esto es que Daniel no nos da profecías en general que se pudieran cumplir de una manera general, sino que es tan específico que al estudiar este relato uno haya que no puede tratarse de nadie más. Hemos leído del porcentaje de acierto de la difunta Jane Dixon, a quien llamaban profetisa. Sabían que 98 de cada 100 profecías que ella dijo jamás se han cumplido y que apenas 2 de cada 100 se han cumplido. Sin embargo, todo el mundo la exaltaba diciendo que era gran profetisa. Profetizaba cosas como que el día iba a amanecer mañana y todo el mundo la aclamaba diciendo, maravilloso, maravilloso. Pero quiero decirles algo. Cuando Dios profetiza, las profecías se cumplen en un 100%. Y cuando se pone la profecía contra la historia, uno queda abrumado por el detalle de la profecía. Noten lo que dice respecto a este león alado. Dice que le arrancaron las alas y que acabó estando de pie como si fuera hombre y que se le dio corazón de hombre. Piensen conmigo, retrocediendo por un instante a lo que ya estudiamos en el capítulo 2 y el capítulo 4 en cuanto a Nabucodonosor. ¿Recuerdan que Dios le enseñó una lección debido a su orgullo? ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor se paró ante su imperio en Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he hecho? Dios le castigó y Nabucodonosor se volvió una bestia. Andaba en cuatro y comía hierba en el potrero como si fuera buey. La Biblia dice que a este león alado, tal como a Babilonia, se le cortaron las alas. Eso fue lo que le sucedió a Nabucodonosor, ¿verdad? Pero después de un tiempo, se le devolvió la cordura y se le dio corazón como de hombre. Si vuelven al capítulo en donde se relata su experiencia, en realidad dice que le fue dado un corazón de bestia y que Dios le dio luego un corazón de hombre. La bestia que sale del mar no es otra que el imperio babilónico. Ahora, veamos la segunda bestia. En el versículo 5 leemos, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. La segunda bestia es un oso, indudablemente un oso enorme, pesando varios cientos de kilos. Esta segunda bestia sigue la secuencia de Daniel 2 y simboliza al siguiente reino, Media y Persia. Babilonia cayó ante los medos persas. Leemos de esto en Daniel 5. En la Biblia hay 13 referencias a osos. Me sentía como zoólogo esta semana, estudiando sobre todos estos animales, pero revisé las referencias a osos y ¿saben lo que descubrí? Cada vez que se mencionan, aparecen en un contexto de conducta feroz y violenta. Estos osos tienen un apetito que nunca se sacia.